que quiero liquidarte hasta el último centavo de cariño y de desprecio. Yo ya sabía que los besos que me dabas, las caricias que me hacías, traían su signo de peso. Haz bien la cuenta, no rebajes ni un suspiro, que suspiro por suspiro, todo te voy a pagar, hasta el último centavo, yo voy a ver cómo le hago. Cuenta, no rebajes ni un suspiro, suspiro por suspiro, todo te voy a...